Bueno, a todas mis fans les diría que gracias. Gracias por ese cariño que han tenido, ¿no? Realmente yo llegué a Chile en el año 96, 97 llegué a Chile y me acuerdo que me estaban esperando ya en el aeropuerto, bueno, gente que no conocía, que hoy son grandes amigos, grandes amigas. Realmente ha sido algo muy bonito, ¿no? Tantos años. Por ejemplo, de todos los lugares del país, acá en Santiago, a las más borrachitas, es el fan que ha sido uno de los fans realmente que nos ha aguantado siempre, ¿no? Ha estado apoyándonos en las radios. Y bueno, y le agradezco a todos los fans por el apoyo que nos han brindado y ojalá que nos sigan apoyando y que se armen más fans de Organización X en todos los lugares del país, incluso en este mismo lugar, que surjan fans. Que realmente nos hace falta, bueno, el apoyo, ¿no? Que pidan nuestras canciones en la radio. Y así nosotros podemos venir a actuar a estos lugares lindos. Nos gusta venir a actuar a estos lugares. Que nos estén esperando la fan. Poder cantarle a toda la gente. Realmente, todo eso es un trabajo que también tiene que ver con el fan club.